Y esta mañana vamos a tomar contacto con José Daniel Flores. Él es director encargado del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. Con él vamos a hablar sobre el plan operativo anual del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación correspondiente al 2021. Así que les invitamos a todos a acompañarnos en esta entrevista. Bienvenido a usted, José Daniel Flores. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura. Laura, querida, muy buenos días. Bueno, antes que nada, un saludo muy cordial a todas las personas que nos están escuchando. Y un poco comentar que, claro, digamos, del país y sobre todo el sector cultural vivió como unas épocas bastante duras. Todavía creo que está en esta etapa de reactivación. Nosotros vimos más o menos a través del sistema integral de información cultural cuántas son las pérdidas, ¿no es cierto?, que se generó a partir de la pandemia para el sector cultural. Y estas representaron casi 70 millones de dólares entre los meses de mayo y entre los meses de marzo, me parece. Marzo, sí, entre los meses de marzo y mayo. Y claro, lo que se buscó como política dentro de el sector artístico y cultural fue más bien inyectar la mayor cantidad de recursos que se pueda para, a través de líneas de fomento y fondos concursables, reactivar de alguna manera, no solo solventar el tema de la emergencia, sino además reactivar el tema de las actividades artísticas y culturales. José Daniel, usted nos habla de esa pérdida de 70 millones, pero eso significa ¿en qué nomás y cómo poder de alguna forma recuperar esos recursos? Claro que sí, a ver, esos 70 millones ¿cómo se los mide? Se los mide a través de la facturación comparada desde un año al otro, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hizo es comparar el nivel de facturación del 2019 versus el nivel de facturación del 2020. Para esto se utilizan, nosotros utilizamos la cuenta satélite de cultura, que es una manera de entender las estadísticas y las distintas, digamos, actividades que son parte de la actividad artística y cultural. Entonces, nosotros medimos 8 sectores. Medimos el sector audiovisual, medimos el sector de las artes vivas y escénicas, la formación artística y cultural, el diseño y las artes aplicadas, el fonográfico también se mide, se miden estos 8 sectores. También está la creación, los libros y publicaciones. Entonces, un poco a partir de eso es que se puede hacer ese tipo de comparaciones con las estadísticas, digamos, del año anterior versus de este año. Bueno, de hecho, pues la pandemia no ha permitido que de alguna forma crezca el Producto Interno Bruto en función de la cultura, porque se hablaba de un 3%. Sin embargo, en el caso de ustedes como IFSI, ¿qué es lo que se está haciendo para volver a recuperarse de esta pérdida económica? Bueno, a ver, en el 2020, como le mencionaba, querida Laura, nosotros lo que decidimos es inyectar la mayor cantidad de recursos posibles. Entonces, digamos, se logró hacer un POF de los datos que ahorita tienen, nos genera el Banco de Desarrollo del Ecuador. Tenemos más de 3 millones de dólares que ya se han dado a proyectos beneficiarios. Son casi 191 proyectos a lo largo del 2020 que fueron beneficiarios de las distintas líneas de fomento. Entre las que logramos sacar, digamos, justo pensando en todo el tema de la emergencia, estuvo Emerge 2020 en sus 4 rondas. También tuvimos Historias desde la cuarentena, que es una línea específica del sector audiovisual, ¿no es cierto? Eso lo que busca es tener como relatos audiovisuales, ¿no es cierto?, en beneficio del equipo técnico que trabajaba dentro de este tipo de relatos. Entonces, tenemos eso. Logramos hacer también una línea de fomento específica para proyectos de personas privadas de la libertad, esto en 2 centros para gente privada de la libertad, y también logramos hacer el Festival de Loja a través de líneas de fomento. Esto nos permitió contratar un 100% de artistas ecuatorianos, llegando a un montón de provincias a nivel nacional. Tuvimos grupos de teatro de El Azuay, de Santo Domingo, de Tungurahua, de Napo, de Guayas. Entonces eso nos permitió hacer un festival diferente ese año. Ahora, para este 2021 se debe haber hecho ya la planificación. ¿A cuánto asciende el monto que va a manejar esta institución? Claro que sí. A ver, primero, nosotros no manejamos presupuesto general del Estado, sino, como le decía, utilizamos recursos que son provenientes del fondo de fomento. Y este año se ha decidido utilizar más o menos un total de $4 millones. De que está dividido 1.5 millones casi para las artes audiovisuales y cinematográficas, casi $400,000 para las artes literarias y la producción editorial, para artes musicales tenemos $600,000, para artes visuales igual $633,000 y para artes vivas $609,000. Entonces es un poco como está pensado este año lanzar en distintas convocatorias. Bueno, ¿y cuáles serían estas convocatorias? A ver, vamos a lanzar, ahorita lo que tenemos definido es los rubros destinados a cada ámbito de fomento, pero definitivamente se van a ir para tanto la creación como la investigación y también, digamos, todo lo que es formación. Entonces, para eso se van a destinar y para eso van a haber como distintas convocatorias a lo largo del año. En este mes de enero tenemos ya una con la cual ustedes han empezado y que hay algunos cambios, no sé si podemos darlo a conocer y que tiene que ver con el plan de las ideas. A ver, estamos, como le decía, en primer lugar se lanzó líneas pensadas en todo el tema de la emergencia y ahorita más bien estamos trabajando otras líneas de fomento que están abiertas y que se han venido moviendo en el tiempo, dependiendo de la cantidad de postulaciones, digamos, pues siempre se entiende que diciembre es un mes complicado y demás, entonces hemos ahí como dado más flexibilidad para que los artistas puedan plantear y promover sus distintos proyectos, pero tenemos algunas líneas de fomento, tenemos primero la de creación y publicación literaria en lenguas indígenas, ¿no es cierto?, que es un proyecto o una línea de fomento destinada a 6 proyectos beneficiarios. En total se han destinado $39,000 para estos proyectos y la idea es que contemos al final de este año con una publicación en distintas lenguas indígenas. Eso por un lado. Por otro lado tenemos los proyectos editoriales. Ese tiene que ver con justamente el Plan Nacional del Libro y la Lectura. Justamente anunciamos esta línea de fomento en la Feria Internacional del Libro y este tiene como dos formatos. Primero, la producción literaria escrita convencional, digamos, donde se puede aplicar a través de plantear proyectos vinculados a una novela, un ensayo, crónicas, cuentos, digamos, distintos formatos tradicionales o convencionales, pero también tenemos para productos editoriales alternativos. Entonces ahí entran, por ejemplo, los fanzines, los libros pop-up, los audiolibros. También queremos como fomentar este nuevo tipo de producción. Y para esto tenemos $200,000 que se van a destinar a 12 proyectos editoriales en total. Lanzamos también una nueva línea que es bastante interesante, que está, además reconoce un nuevo sector dentro de los sectores artísticos y culturales, que es para la producción de videojuegos. En total se tiene $100,000 para 10 proyectos beneficiarios y la idea es justamente potenciar esta nueva industria que tiene mucho que ver con el arte y la cultura, donde convergen muchos, digamos, diseñadores, ilustradores, inclusive mucha gente que trabaja el tema de la voz y demás. Entonces, eso también. Y vamos a lanzar una línea más, o sea, que está ahorita lista para aplicar, que tiene que ver con el arte urbano. Y esa, en cambio, lo que busca es justamente sensibilizar y un poco reflexionar en torno a cómo utilizamos el espacio público a través del arte urbano. Entonces, para eso tenemos $121,000 que va a estar dirigida a 9 proyectos beneficiarios. Entonces, en total, ahorita estamos con una línea de fomento, digamos, o con mecanismos de fomento que permiten financiar al menos $460,000 en propuestas. Entonces, estamos pensando en la reactivación ya más allá de la emergencia. Ahora, José, sería importante también que, por ejemplo, los artistas gestores culturales conozcan que a lo mejor el poder aplicar a este plan operativo que usted nos acaba de mencionar, pues solo tienen que estar en contacto con la página de ustedes. Y si resulta fácil, complicado, porque siempre ha habido dificultades y que ciertas decisiones se toman después, no antes, mientras se aplica, por ejemplo, a cada uno de estos proyectos. Claro, a ver, bueno. Para eso nosotros hemos establecido justamente una de las debilidades que habíamos encontrado es la posibilidad de los artistas de saber cómo funcionan a veces las plataformas, a veces los registros. Para algunas líneas de fomento tiene que tener algún distinto tipo de documentación, depende mucho de qué tipo de convocatorias se está aplicando, pero bueno, sí, nosotros lo estamos haciendo todos los jueves a las 10 de la mañana, hacemos capacitaciones que se pueden ver a través de Facebook Live, del IPSI, y también hemos levantado una serie de documentaciones de preguntas y respuestas, dónde están las bases y todo, que esto se puede encontrar en la página www.servicioscreatividad.gov.es. Entonces, ahí se cuenta con toda la documentación necesaria. Ahora, usted nos decía que, por ejemplo, para el Plan de las Ideas ha habido una demanda grande, lo que quisiera también que nos comparta. ¿Qué pasa? ¿Hay más demanda que los años anteriores en la actualidad? Para la Maratón de las Ideas, no. La Maratón de las Ideas, en realidad, es primera vez que hacemos en el Ecuador algo así. También es conocido como Hackathon. Lo que busca es financiar proyectos en distintas etapas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, primero se seleccionaron una serie de proyectos, de esos proyectos pasaron por un bootcamp. El bootcamp es una metodología de fortalecimiento de los proyectos. Entonces, ahí reciben tanto charlas como, digamos, trabajo con personas que están muy vinculadas a administración de empresas, administración de proyectos, planificación, generación de presupuesto y demás. Y luego de eso pasamos a la tercera etapa, donde la idea es generar un capital semilla. Entonces, ahorita estamos más bien en esa etapa, ya se generaron los convenios y demás. Entonces, ahorita ya tenemos como los proyectos que, de alguna manera, salieron beneficiados de este fondo de fomento. Bueno, es decir que los ecuatorianos a través de las redes sociales tendremos la oportunidad de ver varias actividades artísticas y culturales que se trabajan en la actualidad. Sí, totalmente. Definitivamente creo que este año, como habíamos mencionado, creo que lo más importante es poder sostener varias de las actividades, ¿no es cierto? Y creo que esa es la responsabilidad del Estado. En cuanto a las actividades artísticas y culturales, poder generar esta sostenibilidad, ambiente adecuado para el desarrollo de sus actividades, y un poco hacia eso es hacia lo que estamos caminando. Bueno, ¿esto más o menos desde qué época se tiene previsto que las personas puedan conocerlas? Pueden, ya está, ya desde ahorita pueden entrar a la página y ver las distintas convocatorias. Como le mencionaba, querida Laura, ahorita tenemos 4 líneas de fomento que suman casi $460,000 disponibles para que las personas puedan plantear sus proyectos. Nuevamente son en el ámbito editorial, en el ámbito de juegos de video también, y me parece que sí, es más en el ámbito editorial y en el tema de videojuegos y en el tema de arte urbano. Bueno, es decir que todas las personas pueden, interesadas, pues obviamente, aplicar en estos proyectos. Totalmente. Ahorita, desde ahorita, Laura, pueden empezar la gente a aplicar. Entonces, hacemos la invitación para que el público, en este caso los artistas, gestores, promotores, culturales, puedan acceder a estas convocatorias que el Instituto de Fomento a la Creatividad Cultural pues están realizando y puedan aplicar. Totalmente. Para eso, como les había mencionado, cada jueves hacemos a las 10 de la mañana a través del Facebook Live del Instituto, hacemos capacitaciones con respecto a cada una de las líneas, pero además pueden entrar a la página www.servicioscreatividad.gov.es, donde tienen acceso a todas las convocatorias, las bases de cada uno de los concursos y un poco también los documentos necesarios para poder aplicar. Bueno, nosotros queremos agradecerle a José Daniel Flores, director encargado del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, por habernos acompañado y haber compartido todas las actividades que están disponibles para que los artistas, gestores, promotores culturales puedan, pues, aplicar y de alguna forma, pues, sí, trabajar durante este 2021. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Muchas gracias, querida Laura. Que tenga un excelente día.